Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, miércoles 29 de septiembre. Vamos a iniciar con la meditación que hicimos el sábado pasado, donde les voy a pedir que dejen sus cosas en el piso o en una mesa. E empiecen a relajarse, que cierren sus ojos, los pies bien colocados en el piso. Empiecen a relajarse con respiraciones profundas, los ojos cerrados, para que empiecen a sentir cómo sus cuerpos cada vez están más sueltos, más flojos, y empiecen a relajar cada parte de sus cuerpos, desde los pies hasta la cabeza, sintiendo una relajación que lentamente va ascendiendo desde los pies, pantorrillas, rodillas, muslos, ingles, caderas, abdomen, pecho, hombros, brazos, cuello. Y de igual manera se relaja la cabeza, la cara, la nariz, los ojos, las orejas. De tal forma que todo el cuerpo se relaja. Y voy a pedirles que hagan una respiración profunda, lo más profunda que puedan. Que retengan el aire por unos segundos y después exhalen, sintiendo que cada parte de su cuerpo se relaja. Nuevamente hacen la respiración, inhalando profundamente, reteniendo el aire y exhalándolo lentamente. Sientan cómo cada vez sus cuerpos están más relajados. Ahora quiero pedirles que comiencen a percibir que alrededor de ustedes se emana una luz blanca, una luz de color blanco que irradia alrededor de sus cuerpos, que sale de sus cuerpos y es irradiada hacia el universo. Es una luz blanca muy brillante que irradia de sus cuerpos. que los cubre por completo. Esta luz blanca es muy brillante. Y quiero pedirles también que perciban, que visualicen una luz dorada que sale del centro de sus corazones. Una luz dorada intensa como la luz del sol. Centren su atención por unos instantes en esa energía blanca y en esa energía dorada. Visualicen cómo esa energía cada vez irradia con más fuerza. Y les voy a pedir que mentalmente repitan esta frase que yo voy a decir. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Y mientras la repiten una y otra vez, sientan cómo la luz blanca se vuelve cada vez más grande e intensa. Y sientan cómo ese sol que hay en sus pechos, en sus corazones, cada vez se hace más luminoso, cada vez se hace más fuerte. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Sientan cómo la luz los envuelve cada vez con más fuerza y cómo toda negatividad a su alrededor se disipa, desaparece ante esta luz blanca. Quiero pedirles que contemplen por unos instantes esta visualización en ese estado de relajación en el que se encuentran. En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, mi santo yo crístico, el amado Lanelo, todo el espíritu de la gran hermandad blanca, la madre del mundo y la vida elemental del fuego, del aire, del agua y de la tierra, yo decreto. Radiante espiral de llama violeta, desciende y resplandece ahora en mí. Radiante espiral de llama violeta, libera, libera, libera. Radiante llama violeta, oh, ven, conduce tu luz a través de mí y resplandece. Radiante llama violeta, oh, ven, revela el poder de Dios para que todos lo vean. Radiante llama violeta, oh, ven, despierta a la tierra y libérala. Resplandor de la llama violeta, estalla y bulle a través de mí. Resplandor de la llama violeta, expándete para que todos te vean. Resplandor de la llama violeta, establece aquí una avanzada de misericordia. Resplandor de la llama violeta, ven, transmuta todo el miedo ahora. Y con plena fe, conscientemente, acepto que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo, con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Quiero pedirles ahora que mentalmente repitan esta afirmación que voy a hacer. Yo soy un hijo de la luz, yo amo a la luz, yo sirvo a la luz, yo vivo en la luz, yo estoy protegido, iluminado, colmado, sostenido por la luz y yo bendigo a la luz. Y quiero pedirles que lentamente empiecen a tomar conciencia nuevamente de sus cuerpos, que empiecen a relajarse nuevamente, pero ahora para regresar a sus cuerpos, y empiecen a sentir sus pies, sus manos, sus brazos, y en el momento en que se sientan listos, abran sus ojos y regresen a la actividad consciente. ¿Cómo se sienten? Qué bien. Bueno, la clase anterior estuvimos hablando de lo que íbamos a estar hablando a lo largo de todo el curso de metafísica, ¿no? Estuvimos hablando de lo que es un poco la metafísica, estuvimos hablando de lo que son los mandamientos, o de que vamos a estar hablando más detalle de los mandamientos, de las leyes universales, y estuvimos hablando de muchas y muchas cosas, ¿no? También se quedaron por ahí varios ejercicios. El primero, el de la pulsera, que ya platicaron ahorita cómo les está yendo. También el otro ejercicio era el de conseguir la invocación universal. ¿Ya la tienen? Ok, bueno, queda pendiente todavía. Esa invocación es una oración, que así como la oración de la mañana, que les pasé la clase anterior, sirve para invocar el poder divino de los maestros ascendidos. Es una oración realmente muy corta, pero muy poderosa, que también se recomienda llevarla a cabo todos los días. Ahorita en la meditación, en la meditación que estuvimos realizando, agregué por ahí una invocación de la llama violeta. Estas invocaciones tienen como finalidad transmutar la energía. Tal vez pudieron percibir esa luz violeta que bajara, o tal vez no. Okay. También es algo que se puede sentir al momento de hacer que esa energía se manifieste. Nos dieron cuenta de que cuando yo estaba haciendo ese decreto, los perros empezaron a ladrar, es por toda la energía negativa que se está disolviendo. El invocar conscientemente la llama violeta es nuestra mejor salida, nuestro mejor mecanismo para liberarnos de toda negatividad. ¿Sí? Sí. Entonces, parte de lo que se tiene, de lo que también se tiene que trabajar es con esas invocaciones. Y a lo mejor pudiera parecer que el trabajo diario es mucho, que vaya, por ejemplo, en el caso de ustedes, que tienen que hacer la oración de la mañana, tienen que hacer esta meditación, luego tienen que hacer el auto-reiki, luego tienen que hacer una invocación de la llama violeta, luego tienen que hacer el cierre de la invocación y mandar reiki o pedir por los demás, y ya se fue una hora, hora y media del día. Bueno, se puede dividir esa hora y media, 2 horas, del día en dos partes, en tres partes. Sí es recomendable el hacerlo de manera periódica, y muchas veces nos cuesta trabajo el hacer este tipo de actividades, pero otras tipos de actividades las hacemos y hasta les dedicamos más tiempo. El ejemplo más común: ¿cuánto tiempo dedicamos a ver televisión? Habrá personas que no le dediquen mucho tiempo, pero a otro tipo de actividades. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a dormir? A veces dormimos de más, a veces dormimos menos. Entonces, este tipo de actividades nos van llenando de energía y automáticamente nos van liberando de energía negativa que nos permite que, aunque durmamos menos tiempo, descansemos mejor. Y por ejemplo, en el caso de la pulsera, de mantenerla 21 días en la misma mano sin criticar, juzgar ni participar de chismes, tiene una razón el porqué de los 21 días. A partir de que uno llega a los 21 días, se convierte en un hábito. Si ustedes se hacen el hábito de todos los días, a una determinada hora, hacer un trabajo de meditación, después de 21 días practicándolo habitualmente o periódicamente, cuando no lo hagan se van a sentir mal. Entonces, es necesario ir creando esos hábitos positivos y dejar de lado los hábitos negativos. Muchas veces le dedicamos tiempo, que ahorita ya no se lo deberíamos estar dedicando por el hecho de que traemos esa pulsera. Muchas veces le dedicamos tiempo al chisme, el ir con la vecina, el ir a platicar, el ir a ver qué es lo que pasa, el estar al tanto de lo que pasa en la ciudad, de que si hay violencia, de que si hay secuestros, de que si hubo algún desastre ecológico, en fin. La única forma para revertir todas esas situaciones es a través del pensamiento positivo, de la actitud positiva y del trabajo positivo. Y eso es lo que enseña la metafísica. La metafísica no enseña cosas que sean sobrenaturales. La metafísica enseña cosas que son naturales, pero que las hemos ido dejando de lado. Hay dentro de las leyes universales conceptos que vamos a ir viendo, principalmente lo que es realmente una ley. Y como vamos a poner de ejemplo lo que es una ley de la física. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si la ley de gravedad de repente dejara de funcionar? Pues un caos, ¿no? O sea, sería el caos completo en toda la Tierra porque todo perdería su peso y quedaríamos flotando todos y todos. Entonces, las leyes universales jamás pueden dejar de operar. Y muchas personas dicen que los milagros son cosas sobrenaturales, como si estuvieran por encima de las leyes naturales. Y es todo lo contrario. Los milagros ocurren cuando nos alineamos a las leyes universales. Cuando nos alineamos a las leyes naturales es cuando ocurren esos milagros. Milagros como tan sencillos como que necesitas un lugar en un estacionamiento porque traes prisa y vas al banco, tú haces tu decreto, pidiendo en armonía para todo el universo y de acuerdo a la voluntad divina. Y justamente cuando tú vas llegando al banco, alguien va saliendo porque tenía que salir en ese momento. Y todo ocurre en perfecta armonía. Eso es aplicar una ley. Una ley es un principio, algo que jamás se puede violar. Hay personas que nos hacen creer que las leyes pueden ser adulteradas o que pueden ser esquivadas. No es posible. Sí, aquí a diferencia de las leyes humanas, que sí, de cierta manera, pareciera que pueden ser torcidas o brincadas, las leyes universales, tarde o temprano, surten efecto y nos regresan lo que nosotros estamos proyectando. La primer ley, y es de las más importantes, porque todas las leyes son importantes, pero la primer ley que vamos a estar viendo es la ley del mentalismo. ¿Qué quiere decir? Lo que nos explica la ley del mentalismo es que todo es mente. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando un arquitecto va a construir una casa, ¿qué es lo primero que hace? Pensarla. Primero se la imagina. Cuando Edison quiso inventar el fonógrafo, la bombilla eléctrica, primero se lo imaginó. Primero lo pensó y después lo llevó a la práctica. Todo, absolutamente todo, antes de concretarse en la tercera dimensión, parte de un pensamiento. De la misma forma en que podemos crear cosas positivas a través de nuestro pensamiento, podemos crear cosas negativas. Si estamos viviendo constantemente con miedo, pues vamos a atraer situaciones que nos refuercen ese pensamiento. Vamos a atraer situaciones que nos provoquen miedo. Si constantemente estoy pensando que voy a tener problemas en mi trabajo, voy a ocasionar que eso se manifieste porque lo estoy creando. Lo que yo creo con mi pensamiento, lo creo en el mundo real. Toda creencia es creación. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en lo que pensamos. Ahorita con el ejercicio de la pulsera, estamos yéndonos a la no concretización, al no concretar nuestros pensamientos y bloquearlos antes de que se manifiesten. ¿Por qué es esto? Porque también dentro de las leyes universales, yo lo pienso y emito una determinada fuerza, una determinada energía hacia el universo, y estoy llamando a la ley de atracción. Yo lo digo y refuerzo ese pensamiento. Yo lo actúo y refuerzo aún más ese pensamiento. Entonces, por eso es el evitar criticar, el evitar juzgar, el evitar participar de chismes. Porque cada vez que yo critico, cada vez que yo juzgo, cada vez que yo hablo mal de una persona o participo de hablar mal de una persona, creo energía negativa a mi alrededor y empiezo a crear una coraza. Esas corazas se empiezan a alimentar de otras energías similares, se hacen más fuertes y luego provocamos entes astrales, energías que empiezan a crecer y que pareciera como si fueran espíritus, pero que son simplemente energía que nosotros vamos creando. De la misma forma, funciona al revés. Si nosotros pensamos bien de una persona, si nosotros hablamos bien de una persona, si nosotros actuamos bien, entonces empezamos a atraer más de esa energía, empezamos a crear más de esa energía y también creamos de ese tipo de entes, pero son entes, digamos, como si fueran espíritus de luz, creamos energía luminosa que nos protege y que nos ayuda a limpiar nuestra aura. Y empezamos a elevar nuestra vibración, empezamos a ser mejores personas y empezamos a atraer más cosas similares. Entonces, por eso es este ejercicio de 21 días, que no dura 21 días, ojalá y todos lo pudiéramos terminar en 21 días. Y hay que tomar conciencia, y no por ello quiere decir que permitamos que se cometan injusticias. Son cosas diferentes. Decía Jesucristo, haz a los otros lo que quieres que los otros hagan para ti. Trata a los demás como quieres ser tratado. Pero también no permitas que los demás hagan hacia ti lo que tú no haces hacia ellos. Vaya, si tú no eres capaz de golpear a una persona, no permitas que una persona te golpee. Hay que marcar un límite y decir, no me parece esto, no me parece lo otro, pero simplemente yendo hacia el problema. No decir, es que tú no me convienes porque tú no eres una buena persona, porque tú eres esto, tú eres aquello. No. ¿Sabes qué? No me parece lo que tú estás diciendo, por esto, por aquello, por lo otro. Pero no estoy atacando a la persona. Estoy aclarando una situación. ¿Sí? Entonces, eso es parte también de la práctica que se tiene que hacer de manera consciente. El objetivo de este ejercicio de los 21 días es llevarnos a tomar conciencia de nuestros pensamientos, porque muchas veces criticamos sin darnos cuenta. Poco a poco, con este ejercicio, tomamos conciencia de ello. ¿Sí? Además de que conforme vamos avanzando, los mismos seres de luz, los mismos maestros ascendidos, nos van guiando y nos van estirando las orejas cuando vamos a cometer una crítica. ¿Sí? No importa lo que la otra persona sea, no importa si la otra persona es de tal o cual, o X, o Y, o Z, eso habla de lo que es la persona. Las acciones de una persona hablan de lo que esa persona es. ¿Qué crees que el criticar diga de ti? ¿Que eres una buena persona o que eres una persona como aquella que estás criticando? Nos convertimos en lo mismo y bajamos nuestro nivel vibratorio. Durante todas estas clases voy a hacer mucho, mucho hincapié en el nivel vibratorio y en tomar responsabilidad de nuestros propios actos. Porque yo no puedo supeditar, yo no puedo condicionar mi avance a que Alejandro se porte bien delante de mí para que a mí no me cause una molestia. No. Mi avance y mi crecimiento interno, mi crecimiento espiritual, no depende ni de Alejandro, ni de Jenny, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo. Depende únicamente de mí. Y no podemos estar diciendo que yo no avanzo porque las circunstancias no me lo permiten. Porque volvemos al principio del mentalismo. Si yo creo eso, lo voy a volver realidad y me voy a estar justificando de una y mil maneras para no poder hacer las cosas. Es el momento de ver cómo sí puedo hacer las cosas, cómo sí puedo hacer mis meditaciones diarias, cómo sí puedo hacer mis ejercicios de Reiki diarios, cómo sí puedo hacer lo que me ayuda para crecer espiritualmente, cómo sí puedo ayudar a otras personas, cómo sí puedo ayudar a otros seres y no estar buscando, es que yo no ayudo por X, es que yo no ayudo por Y. No, pretextos siempre vamos a encontrar. Es tan fuerte la ley del mentalismo que cuando una persona ofrece resistencia a una enseñanza que ha pasado, nos ha pasado de personas que saben que lo que se va a tocar les mueve ciertas fibras y les hace cuestionarse y enfrentarse a muchos paradigmas y muchas situaciones del pasado, crean toda una serie de situaciones que no les permiten asistir a la clase o a la consulta. Situaciones tan fuertes como enfermedad, como que se descompone un carro, como que algo sucedió, incluso hasta pueden pasar ataques psíquicos o ataques astrales a esa persona, que muchas veces puede que sí sean ataques astrales, pero también puede que sean sus mismos pensamientos y su misma resistencia al cambio. Nos cuesta mucho el cambio, es verdad, pero estamos viviendo una era de cambio, estamos cambiando de una era a la otra. Entonces vamos a estar experimentando muchos cambios de aquí en adelante. Además, todas las personas que en un momento dado nos subimos a este tren del cambio espiritual, de la ascensión espiritual, de la elevación, ya no nos podemos bajar. Una vez que abres la puerta, tienes que enfrentar todo lo que hay ahí y nos tenemos que enfrentar a nuestros propios demonios, a nuestros propios miedos. ¿Y de qué forma enfrentamos a estos miedos? Mediante la fe. Ya les he comentado en otras ocasiones que yo no puedo tener miedo si tengo fe. Si yo tengo fe en Dios, no puedo concebir que algo malo me suceda. Si yo tengo fe en Dios, no puedo concebir que me enferme. No puedo concebir vivir en la pobreza. No puedo concebir vivir en la locura. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y dentro de cada uno de nosotros habita la perfección divina y no tenemos que hacer otra cosa más que reclamarla. Y eso es lo que nos enseña la metafísica. Aquí he hablado un poco de conceptos como los maestros ascendidos, como la llama violeta, como las llamas, como las leyes y demás cosas que vamos a ir viendo, el proceso de ascensión, qué es el proceso de ascensión, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita nada más son palabras para irlas tomando en cuenta, que van a ser parte de nuestro vocabulario y poco a poco vamos a ir de una forma explicándolas y de otra forma intuyéndolas. Algo muy importante en la metafísica y en la espiritualidad, sobre todo en este proceso de ascensión, es dejar de pensar con nuestra mente tridimensional, dejar de analizar las cosas como un flujo secuencial lógico que tiene una entrada, un proceso y una salida. Eso nos puede servir para procesos tridimensionales, pero estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de dimensiones superiores de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y demás dimensiones. Entonces, tenemos que permitir que nuestra intuición sea la que opere y no tanto nuestra mente tridimensional. Todo eso lo vamos a ir despertando mediante ejercicios, vamos a ir trabajando también con el tercer ojo para irlo activando y que nos permita ver hacia adentro, porque el tercer ojo, más allá de la clarividencia y de poder ver cosas como el aura y cosas sobrenaturales, el objetivo principal es ver hacia adentro. Muchas veces lo bloqueamos porque nos da miedo lo que podemos ver de nosotros mismos. Entonces preferimos no ver, pero vamos a ir trabajando para despertarlo y vamos a ir trabajando para que todas esas cosas que a veces nos cuesta ver, las vayamos viendo. Hasta aquí, a ustedes que están presentes, porque también vamos a publicar esta sesión en internet. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer? Sí, lo voy a subir al grupo. Todavía no sé exactamente cómo. De hecho, esta sesión, digamos que es una de las sesiones preliminares, porque todavía estamos viendo cuándo van a ser las fechas definitivas que nos vamos a reunir cada 15 días y demás, va a venir más personas, pero esta de cierta manera fue una prueba para poder grabar la sesión, poderla subir a internet, que quede disponible para las personas. Y algo muy importante del grupo de internet y tanto del grupo de internet y de este grupo es la participación. Si bien estas sesiones van a estar disponibles en el tiempo, en internet, libremente, sin que las puedas, para que las puedas descargar y hacer lo que quieras con estas sesiones, las personas que participamos en el grupo Rayo Azul de Internet de Yahoo, tenemos que participar activamente. Esto no quiere decir que las lecciones ya no estén a nuestro alcance si dejamos de participar del grupo. Yo las voy a estar subiendo o voy a estar notificando a través de otros grupos, a través del blog de Terapia Violeta o como de alguna u otra manera, pero si estamos en ese grupo es porque estamos formando un grupo de estudios para participar. Las personas que no quieran participar, pero que aún así quieran estar conociendo para que lo apliquen cuando lo deseen aplicar, lo pueden descargar de otras partes. Pero si se desea estar en el grupo de Rayo Azul, se tiene que participar activamente y seguir los lineamientos del grupo. Que de cierta manera es algo también nuevo para mí y para Laura. Porque si bien trabajamos con otro grupo, el de Terapia Violeta es un grupo más abierto, donde no se exige una participación, donde no hay un compromiso de estar subiendo información tan periódicamente. Y este es un proyecto un poco más ambicioso de subir esto a través de un podcast, de crear un compromiso de cada 15 días estar subiendo esta información, posteriormente escribiendo esta información y demás. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Muy bien. Pues bueno, entonces, como les comentaba, para retomar un poquito el tema antes de terminar, que ya no sé cuánto tiempo llevamos. Ya son las 9:15 de la noche. Llevamos como 24 minutos, creo, de clase, algo así, media hora. ¿O no? ¿O más? Yo creo que más, ¿verdad? Bueno, lo que les comentaba ahorita, citando un poco el libro de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Hay que aprender lo que es la gran verdad. Y la gran verdad es lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas, es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Y esto es una verdad, ley del mentalismo. Las leyes no son como las leyes humanas que se pueden violar. Las leyes universales son inviolables. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Hay siete leyes universales que son las principales y que vamos a estar estudiando, así como vamos a estar estudiando otros tantos temas. Pero la principal y la que vamos a estar repitiendo constantemente, porque de ahí está basada gran parte de la enseñanza de la metafísica, es el mentalismo. Entonces voy a estar así como ahorita, como periquito, repitiendo mentalismo, mentalismo, mentalismo, para que se grabe en la mente, en el inconsciente, todo lo que nosotros pensamos se manifiesta. Les recuerdo que en una sesión que tuvimos, Pai Joaquín, que después también vamos a grabar las sesiones de Pai Joaquín, que también es uno de los maestros ascendidos, que se manifestó primero con otro nombre por otras situaciones, pero es uno de los maestros ascendidos también que canaliza mensajes a través mío. No recuerdo si fue él o fue Payogun, pero comentaba que en los primeros 7 años de vida, que es donde se forma la personalidad y el carácter de una persona, todo el cuerpo externo, todo el ego, es donde se manifiestan todos los rasgos kármicos que se deben de cumplir en esta vida. Si nosotros deshacemos todo lo aprendido y todos esos lazos y todas esas cosas de los primeros 7 años de vida, prácticamente nos estamos liberando del karma. Y empezamos a manifestar lo que deseamos en nuestra vida, porque eso es lo que crea ese condicionamiento. Nos condicionan de cierta manera nuestros padres para manifestar ciertas cosas cuando somos adultos. Si rompemos con esos paradigmas, con esos limitantes, podemos manifestar lo que deseemos. Y si en algún momento no se manifiesta eso, hay que ver hacia adentro de nosotros qué hay en nosotros que lo está negando. Pues dicho de otras formas, ¿qué hay en nosotros que tenemos que aprender para poder manifestar eso? ¿Queremos encontrar el amor ideal? ¿Qué hay dentro de nosotros que no permite que se manifieste el amor ideal? ¿Queremos encontrar el trabajo ideal? ¿Qué hay dentro de nosotros que no permite que se manifieste el trabajo ideal? Empecemos por cosas sencillas. Algo que nos dice Connie Méndez a través de sus libros es que no le creamos, que lo pongamos en práctica. Yo les digo lo mismo, no me crean lo que les digo, pónganlo en práctica. Una forma de ponerlo en práctica es haciendo un listado de decretos de cosas que yo deseo. Hacer 4, 5, 6 cosas sencillas, empezar con cosas sencillas que yo deseo que se materialicen en mi vida, cerrar diciendo que todo esto que estoy pidiendo se realice de acuerdo a la voluntad divina y en armonía con el universo. Gracias Padre porque así es. Gracias Padre porque así es. Gracias Padre porque así es. Vamos a ver también el por qué 3 veces el gracias, porque muchas cosas se repiten 3 veces. Eso tiene que ver porque cuando se repiten 3 veces se afianzan en los 3 niveles, en el nivel físico, en el nivel astral y en el nivel espiritual. Cuando digo 3 veces una afirmación, la estoy manifestando en el mundo físico, en el mundo astral, el mundo de las emociones y en el mundo espiritual. Cuando digo que sea en armonía con el universo, es para que no afecte a nadie. Y cuando digo que es de acuerdo a la voluntad divina, porque la voluntad divina es quien decide cuándo me va a llegar. Y si a lo mejor lo que yo estoy pidiendo es menos de lo que la voluntad divina es, no me va a llegar eso, me va a llegar algo mejor. Y partamos del hecho de que Dios es un Padre amoroso. Entonces, como siempre comento, imaginémonos el Padre más amoroso de la tierra. Ahora, elevémonos a la millonésima potencia. Y aún así nos estaremos quedando cortos de lo que es Dios. Dios no quiere guerras, Dios no provoca las guerras. Somos nosotros como espíritus atrasados y como espíritus gobernados por el ego los que provocamos todas esas situaciones. Démonos cuenta de la verdad, que la verdad es que somos armonía, somos verdad, somos abundancia. Somos opulencia. Y también tengamos cuidado de cómo aplicamos los decretos. Porque si yo nada más digo, yo soy abundancia, abiertamente, pues ok, me va a llegar abundancia en todo. Entonces va a llegar abundancia también empezar a subir de peso. Entonces, yo soy la abundancia económica, yo soy la opulencia económica. Yo soy la salud. Tenemos que trabajar mucho para gobernar nuestro cuerpo, gobernar nuestra mente y permitir a nuestra presencia divina, a lo que llamamos en metafísica el yo soy, que tome control de nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos inferiores. Y para eso son las meditaciones diarias, para permitir a nuestro espíritu, a nuestra presencia divina que se manifieste en nuestras vidas. Es decir, permitir que Dios tome el control de nuestras vidas y dejar que Él nos conduzca, que sea nuestro chofer. Y si traemos de chofer a Dios, seguramente nos va a llevar por el mejor camino. Y si algún momento parece que nos lleva por un camino que está muy transitado, habrá escogido ese camino porque el otro estaba cerrado o estaba derrumbado o había asesinos o había secuestradores. Entonces, cada vez que estemos en una situación que aparentemente sea negativa, pensemos que ese es el lugar en el que tenemos que estar en ese preciso momento. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy para no saturar con tanta información. Y además de que estos muchos temas, ya ustedes que han venido por más tiempo, ya saben que yo soy muy reiterativo en las cosas y que los temas los repito y los repito para que queden más claros, porque esto es muy sencillo y hay que estar reforzándolo, reforzándolo, reforzándolo, reforzándolo hasta que se nos vuelva una costumbre. Y poco a poco voy agregando nuevas palabras, nuevos conceptos para ir reforzando, reforzando y haciendo cada vez un poco más grande. Y en lugar de estar viendo un tema nuevo cada semana, reforzamos y agregamos. Y hacemos un poquito más largo el tema y le vamos agregando otras cosas y otras cosas, pero siempre todo enfocado en lo mismo. Pues bueno, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por los que bajan y escuchan a través de internet esta sesión de metafísica. Y nos escucharemos, nos estaremos en contacto a lo largo de estos 15 días. Hasta luego.